Alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán viajaron a las comunidades huichis. 20 estudiantes de la carrera de Historia, Comunicación y Odontología y 2 docentes de la Cátedra de Historia y Geografía se embarcaron por segunda vez a las comunidades del Chaco salteño. Actualmente, de las 26 comunidades, visitan 4: La Represa, La Cortada, El Chañar 2 y Catán. El Morillo queda en el Chaco salteño, a 650 kilómetros de la capital tucumana. En esta comunidad conviven tanto huichis como criollos. Se calcula que hay aproximadamente 6.000 habitantes, de los cuales el 45% son huichis. Flavia García, estudiante de Ciencias de la Comunicación, nos cuenta la labor de los odontólogos, donde también se entregaron kits de cepillos y dentríficos, tanto para niños como para los padres. Estuvieron todos predispuestos, hacían las colas para que ellos lo atiendan. A muchos de ellos, la primera vez que asistían a un odontólogo. Julio Córdoba, estudiante de Historia, nos habla sobre la brecha y desigualdad que viven los huichis. También en las escuelas se vio mucho la diferencia. Es decir, hasta tercer grado se ve que hay un acompañamiento de los maestros bilingües, porque asisten tanto niños huichis como criollos. Si bien ellos conocen, manejan las dos lenguas, es decir, el castellano y el huichí, en la escuela les prohíben hablar el huichí, cosa que ellos en el recreo lo pueden hablar libremente, a escondidas, por supuesto. También nos habla sobre la indocumentación. Al estar indocumentados, no se les reconoce a la persona como tal. Es decir, si bien ellos están luchando porque quieren poner a sus hijos nombres huichí, cosa que no lo dejan, pues ellos tienen que atenerse a poner nombres de nombres españoles. Los estudiantes apuestan a llevar más profesionales y más donaciones el próximo año con un nuevo viaje. Reportó para el informativo Farco Cintia Oleas desde FM Raco, Tucumán.